¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Empezamos de vuelta. Muy buenas noches, amigos. Sábado inadaptado, otra vez. Programa número 10 de la tercera temporada. El operador se ríe y aprovecha la ocasión para decirle feliz día. Aplausos, por favor, equipo. Feliz día del operador. Fue mañana, ayer. Fue mañana, sí. Otra vez el día del operador, no te puedo creer. ¿Cuántos días tienen? Y una vez por año. Pero ya pasó el día, ¿pero cuándo fue? El año pasado. ¿Ayer también? ¡Qué locura! ¡Feliz día, Bebote! Y bueno, y feliz día de la patria, gente, amigos. ¡Feliz día! ¡Aplaudamos también! ¡Si aplaudimos al operador, a la patria! ¡Vamos! Les cuento... Viniste con la escarapela, muy bien. Les cuento, amigos, que la parrilla está en marcha, como les prometimos. Ahora en un ratito, seguramente en el corte, bajamos a comer. Tuvimos un inicio medio abruptado porque el pendrive, donde traemos toda la información, no entraba. Así que bueno, tranquilos, sé que están ahí expectantes. Ya arrancamos y arranco presentando a ese muchacho lindo que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando del tipo que tiene cierta atracción con los gatos. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo anda del otro lado todos los inadaptados? Bueno, feliz día de la patria para todos los que nos están escuchando. ¿Y cómo andás, champion? ¿Cómo andás, gaturro? Ando en el juego de gaturro casi, prácticamente. ¿Por qué? Viste que el juego de gaturro es medio colgado, medio limado. Así lo mirás y está el gatito caminando por Nunca ahí. Nunca jugué a eso. ¿No? No. A veces yo lo miro a los chicos, a mis sobrinos. No le arreglé cuando dije que tiene cierta atracción con los gatos. No, y gato macho, gato hembra, está jodido, está complicado el asunto. ¿Cómo fue su semana? Bien, una semana dura con... Dos semanas, 15 días ya pasaron, sí. Es verdad, tuvimos el día de la tulifiesta. ¿Qué tal estuvo eso? Y el cumpleañito de Calvo, entonces bueno, fue grabado, así que 15 días de... De descanso, diríamos. Sí, pero igual se extrañó el sábado. Sí, se extraña. Yo lo escuché igual, Lo escuché hablar, igual me puse el auricular y lo escuché al grabado. Claro, al grabado, al que habíamos hecho. ¿Te gustó? Me encantó. Esperemos bien. Que salga igual. Bueno, va a salir, siempre sale bien el programa. Sí. Cuando la gente está del otro lado, ya nosotros estamos contentos, ¿no? Se nos alegra el corazón. Sí. Hoy programa número 10, tenemos parrilla, todo. ¿Parrilla, todo? ¿Vino con hambre? Sí. ¡Hambre, vení, pasá! Siempre, ¿cuándo no tuve hambre yo, campeón, no? Es verdad, siempre viene con hambre usted. Sí, siempre. Y bueno, semanita bien, como te decía, la turifiesta fue... La sacamos adelante, fue un trabajo duro en todo el mes. Y también un poco agotador. Y sí, y después, bueno, después con las cosas del trabajo, como siempre, época de informes y todas las situaciones laborales, los ensayos con las bandas, sumé un par de proyectos nuevos que no te vi hace 15 días, entonces, bueno... Estuve como lejos de comunicarnos también. Claro, lejos de la comunicación por ahí un poco en estos 15 días con usted. Entonces, bueno, fue por esa causa de que Seguís agregando proyectos. Sigo agregando cosas y siempre está bueno porque te llaman como para laburar, te tienen en cuenta. Entonces, eso me gusta y nada. Después tranquilo, tratando de los días que tuvimos un... O sea, después con los tulipanes descansamos un poco. Y también descansando, ¿viste? Aprovechando a dormir todo lo que se pueda y nada, eso. ¿Y cómo venimos para hoy? Hoy venimos con, bueno, una talentosa que es media Instagramer y media también a la vez ya podemos decir que es una artista consagrada musical, que no voy a decir el nombre, para después. Tiene unos buenos éxitos. Y después venimos con también una banda internacional. Muy bien. Así que siempre estar al top, siempre activo. Bien ahí, gracias por estar. Me dormí una siesta antes de venir, ¿eh? Sí. Gracias, champion. Y de la otra punta de la mesa tengo la alegría y, ¿cómo diría? Un tembleque estomacal porque es el encargado de la parrilla. Estoy hablando de el profe Luis García. Hola, hola a todos. ¿Cómo andás, Luisito Parrillero? ¿Todo bien? Tranquilo, tranquilo, va todo bien. Tengo ahí a... Acá Seba se está muriendo. Sí. Tiene toda la parrilla en marcha. Sí, lo tengo a Tutuca. Hasta Tucutuca, sí, cuidando sí. todo. Sí, sí. Hoy no fue a trabajar al bar. Pero... Ahí está, mira. Hola, Tutuca. Se asomó por la ventana. Sí, sí, ya lo... ¿Y sabe de parrilla, mano. Turruca? ¿Tutuca? Sí. Turruca. Turruca, Turruca. Sí, sí, anda muy bien. Anda muy ¿A qué hora bien. Vino el besito para preparar eso? 8 de la noche. Ah, pero va sobre rele, re rápido. ¿Qué hora es? Son las 9:20. Sí, calcular la ya. ¿20 minutos comemos? Sí. ¡Ah, oh, espectacular! Mira, se le cae la baba al operador. ¿Cómo venimos para hoy? Bien. Vamos a tocar en el tren del conocimiento algo de la consigna, de la mascota, la importancia de vivir con mascotas, muy los efectos bien. Psicológicos y algunas curiosidades, siempre con un toque de humor, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estar y gracias por encargarte de la parrilla. Al contrario. Ahora voy a presentar al joven del equipo, al que nos trae toda la info sobre deporte. Estoy hablando del chino Alan Farías. Muy buenas noches, ¿cómo va Guille? ¿Qué tal también aquí a toda la mesa? ¿Cómo andás, Chinito? ¿Cómo fue su semana? ¿Sus dos semanas? ¿También estuvo descansando? Sí, bastante descanso, semanas tranquilas por suerte. Bien, así bien. Así que, como vos dijiste en la apertura, vamos a estar con toda la info del deporte. Más que nada lo que sucedió hoy, perdió Messi de vuelta, hay que ver cómo llega la Copa América. La semifinal de las Copas de Superliga. Mañana hay mucha actividad porque arrancan, hay una semifinal. Arranca un torneo muy importante en el mundo del tenis. Y también te voy a contar lo que más inadaptado que pasó en las redes, en el sentido de la tecnología. Muy bien. Así que hoy venimos bastante completos. Viene cargadito, se ve. No sí. me quiso contar nada de su vida personal. Me mandó directo a la info. No ha pasado nada de otro mundo. Nada, no quiere contar nada. Saludos para alguien, nada. No tengo saludos. Gracias por estar. Y ahora voy a presentar a esa chica hermosa que hoy sí, hoy sí se dice, señores, se vino con ese pantaloncito ajustado de cuero. Estoy hablando de Laura Pris. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda? Qué linda que vino hoy, ¿eh? Me vine porque, bueno, hoy es nuestro programa número 10. Claro que sí. Estamos de festejo. ¿Vino con hambre? Además. Ah. También. Pasaron 2 semanas y ni un mensaje, nada. Estuve, pero muy ocupada. Siempre ocupada. Muy ocupada. Tiene 5 minutos para mí. Mi vida es así. Hola, Guille, ¿cómo andás? Nada. No para un segundo. No para. Entonces, sí. Bueno, lo que sí digo que por lo menos hoy se vino muy, pero muy linda. Muchas gracias. ¿Cómo venimos para hoy? Hoy trajimos algo de lo más inadaptado. Muy bien. Y también una canción con historia. Muy bien, bueno, gracias por estar. Un placer. Solo me resta decir que la voz en off, el Tano Rossi, y en la operación técnica, Damián Espadea. Todos juntos hacemos Inadaptados. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fa. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hoy en Inadaptado, noche de celebración. Celebration.

Creemos que el chino, ¿qué va a tomar? Chinito, ¿qué vas a tomar vos? Un agua saborizada. Agua, no lo creo, no hay, no hay agua. No tiene agua. Bueno, no, entonces. Seba. Yo voy a tomar un fernecito porque hoy es sábado a la noche, tengo que activar. Bueno, dale, dale. Luisito. Yo, un vaso de vino de la casa. Está bien. Tinto, ¿eh? Pará. Que esto es espectacular. Pará. La señorita Lauri, señora hermosa. Un daiquiri de frutilla. No sé si tiene. Pará, recién. Oye, este pero... se mandó con Susana, ahora con Lauri. No, pero. No, que ese caballero. Ojo que yo gusto de ella, ojo. Pero qué quería, le hago mate, monzo y. ¿Cómo me vas a tratar así? Pero Fox. A mí no me pregunta qué voy a pedir. Sí, ¿qué vas a tomar? ¿Un trago? No, quiero para el postre, si me trae un flan con crema, con dulce. Algo bien así, tranqui. ¿Está bien? Bueno, dale, vea que sale, que lo va a pagar, vea que sale mucha plata. No importa, paga la radio acá. Escúchame, no le pregunto al operador qué quiere. Operador, ¿qué quiere usted? ¿Un whisky? Listo, un whisky para el operador. Bueno, ¿anotó todo? Sí. Bueno, lo esperamos dentro de un rato. ¿Sí? Dale. Listo. Gente, amigos, prepárense porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Muy bien. Buenas noches para los que están... Hola. ¿Cómo andas? Hola, ¿bien? Hola, ¿qué sucedió? Me dejaron sola. Hable. Ah, bueno. Le estábamos pagando a Tutuca, ¿vale? Ah, muy bien. ¿Mi daiquiri también? Sí, obvio. Por favor, ¿eh? Todo, olvide. Ese lo pago yo. Bueno, gracias. Bueno, busqué información en la web y encontré lo siguiente, a ver si le gusta. A ver, cuénteme. Dice, inauguran en Japón una guardería para padres. Muy bien, me parece perfecto. Este año, para padres. No. Sí. Este año la semana dorada de vacaciones en Japón es muy larga, ya que disfrutarán de casi 10 días de descanso consecutivos. Durante ese tiempo, las vacaciones inundarán los destinos de entretenimiento y turismo del país. Pero para los papás, que no quieren lidiar con la multitud en el distrito, en el centro de Osaka... hay un oasis relajante esperándolos dentro del Namba Midosugi Hall. Yo pensé que mi país era así como digamos, era Brasil, pero la verdad me estoy arrepintiendo. Me parece que Japón... o China, no que sé. Creo que Japón es mi país. Hoy la vi a la China del supermercado de mi casa. Creo que tengo que irme a vivir a Japón. Estuvo 3 meses de vacación en China. Increíble. Vino más flaca, con el pelo teñido. Para mí que lo adornó al chino, al dueño, ¿eh? Me no parece. Se puede creer. Sí, no sabes qué pipireta que vino. Terrible. Los objetivos de los organizadores son dobles, ya que reconocen que algunos papis pueden no tener la energía para acompañar a sus esposas en prolongadas excursiones de compras a través de las numerosas boutiques y grandes almacenes de Namba. Está bueno eso. ¿Viste que estaba bueno? Sí. Está bueno, sí. Sí. Y también que algunas esposas japonesas les gustaría un lugar para esconder a sus agotados esposos. Eso no sonó tan bueno. No, esa es la parte eso rara, claro. Nos quieren esconder, no, ¿viste? Sí. Para una recarga rápida mientras continúan haciendo lo que vinieron a hacer a Namba, o sea, de compras. Claro. ¿No? Yo creo que dentro de poco los chinos japoneses van a inventar personas con pendrive. Onda, si te vas y te vas a cargar como un celular, ¿viste? Sí, sí. No, me asusté. Me asusté primero. Cuando digo PEM, me asusté. Pero... No, con sí, pendrive sí. También, ¿viste? Como existe, onda, te pones un pendrive acá y caminás. Te pones otro pendrive acá, mover los brazos. Chino que traiga algo, pero me parece increíbles, que... Son increíbles, loco. Dentro de poco se va a poder instalar un pendrive acá. Claro. Con el sí, cosito y todo. Con la tarjeta de memoria. Y bueno, ya ingresan chip. Para ciertas cosas. Para localización, claro. Así que falta. Estaría bueno porque te pones un chip acá en la cabeza, sí. Con un montón de información. De como datos, Matrix, por sería, ejemplo. Claro, Matrix. Sabés manejar helicóptero, pim, adentro. Sabés manejar. Mortal. ¿Qué cosa? Matar. Buenísimo. Sabés taekwondo, pum, listo, claro. Ya está. Claro. Las comodidades incluyen máquinas de masaje de pies y también colchonetas para descansar y dormir la siesta. Los refrescos ilimitados están disponibles por solo 200 yenes, pero como muchos papás consideran que una lata de cerveza es más relajante antes de la siesta que una caja de jugo, Daddy Daycare también vende alcohol. Mirá, no, completito, o sea, la cosa. Sí. El tema es cómo lo llevan después los maridos. Sí. Es una guardería. Si tarda mucho. Lo llevan en carritos. Claro. Es una guardería. Es verdad. Hay que ver cómo están las babysitter, ¿eh? Hay que ver. Las papi sister. Sí. Ay. Bueno, vamos con otra. Dice: Hospital tailandés ofrece abdominales instantáneos. No, eso está bueno. Dice, a pesar de lo que digan muchos adictos al gimnasio, obtener abdominales definidos, el famoso six-pack, es realmente difícil. Y para algunos de nosotros es absolutamente imposible. No importa cuánto entrenemos, parece que no podemos conseguir que la capa de grasa de nuestro abdomen desaparezca. Por lo que los músculos abdominales bien desarrollados permanecen ocultos debajo. Ahí es donde entran los cirujanos plásticos del hospital Masterpiece, al realizar un procedimiento llamado grabado abdominal. Te graban ¿Ah, los, sí?, abdominales. Como los de 300, ¿viste? Que están todos. Ah, es, sí, verdad. Están maquillados esos. Sí, está, sí, bien, sí. Está bueno. Eliminan parte de la grasa del abdomen para hacer visible ese six pack oculto. No hay implantes de plástico o silicona involucrados, solo un poco de liposucción centrada en los abdominales. Qué, o bien, sea, bueno, claro, perfecto. Están ahí. Pero lo anotamos, tiene que sacarle la grasa. Lo anotamos a Tutuca también, y al operador también me dice que se anota acá para los abdominales, y yo también, anótenme a mí, ah, también. Bueno. Sí. Dice, bueno, vamos con otra. Dice, un restaurante donde podés pagar con seguidores de Instagram. A ver, interesante. Es interesante, dice, la promoción en redes sociales se ha vuelto tan importante hoy en día que las empresas están ofreciendo regalos a cualquier persona con cierta cantidad de seguidores. Por ejemplo, este restaurante con sede en Milán ofrece sushi gratis a personas con cierta influencia en Instagram. Mateo y Tommaso Pitarello, dueños del restaurante This Is Not a Sushi Bar en Milán, son conscientes del potencial de las redes sociales como Instagram y están más que dispuestos a regalar algo de sushi, si eso significa obtener algo de exposición. En su restaurante, las personas tienen las clásicas opciones de pago, efectivo, tarjeta, más una novedosa que es pagar con seguidores de Instagram. Está bueno. Mire. Está interesante. ¿Cuántos seguidores tenés que tener más o menos? Ah, ahí viene, dice. Es lógico que las estrellas de Instagram con cientos de miles o incluso millones de seguidores obtengan la mayor cantidad de comida gratis. Uf. Pero incluso 1,000 seguidores para compartir fotos te darán un poco de algo gratis. Los clientes que tienen entre 1,000 y 5,000 recibirán un plato de sushi. Vamos, estoy re bien. ¿Cuánto tenés? Tengo 1,400, creo. Bien, muy bien. Es parecido a los... Me gané un plato de sushi. A ver qué el chino debe saber de esto. Los cibercoin es ahora la madera, la moneda virtual. Ajá. ¿La escuchó nombrar usted? Sí, pero la tengo, pero no me acuerdo el nombre ahora. Va por los bitcoins, ¿no? Los bitcoins, ¿no? Son así los bitcoins. Ahí me salió. Sí, los bitcoins. Hay playas. Ahora, playas cheta, obviamente, que manejan ese tipo de dinero. En el mundo hay, ¿eh? Está bueno. Pues había dicho que era la moneda que se empezar a usar mundialmente. Sí, se decía así. Ah, y sí. Bueno, es posible, porque aparte te vas a olvidar. Yo creo que ya no va a haber tarjetas, pero nada, va a ser con las huellas digitales. Escuchame, igual prefiero eso, porque igual, ¿viste la monedita de un peso de acá, la nueva esa? un día me la voy a tragar, porque no sabes, es re chiquita, ¿qué una es pastilla, eso? Parece no, la de siquiera, un centavo de antes, ¿no? Ni siquiera una pastilla, es miniatura, o sea, y es un peso, pero lo terminás tirando a la basura, porque no lo ves. Sí, exacto. Hubo un error en las nuevas monedas, y los billetes, vieron, de 500 son iguales a los de 5 pesos. Y sí, a mí me parece que una vez metí uno por error y claro, el que lo recibió no dijo nada. No, se lo guardó. Vale, dice, sin embargo, hay una trampa. Ojo, el simple hecho de tener muchos seguidores no es suficiente. Los usuarios también tienen que publicar una imagen en su cuenta de Instagram y etiquetar @thisisnotsushibar e incluir el hashtag #thisisnotasushibar. Solo recibirán su sushi gratis después de mostrar la publicación en el mostrador. Claro, está bien, claro, y sí, porque vos tenés bien. Que... O sea, ellos te regalan, pero sacás la foto, la subís, la robás y tus seguidores, tus mil y pico lo que tenés, lo ven, sí, ¿no? Obviamente. Entonces, para ellos, propaganda. Tal cual. Muy bien, esto es todo por hoy. Muy bien, gracias. Amigos, quédense ahí, que después de una tandita seguimos con más nada. Las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Comunícate con Box. Redes sociales: Instagram, @RadioBoxFM. Twitter, @RadioBoxFM. Facebook, @RadioBoxFM. Buenas noches, Inadaptados, ¿cómo están? Hoy no estamos prendidos a la radio, pero estamos con ustedes desde acá, desde Casa de Arte Doña Rosa, por ver la obra de teatro Villa El Monte y preparándonos para la semana próxima para ver la función de Picnic, que arranca con temporada de 2 meses consecutivos. Bueno, les mandamos un beso muy grande, Moni y Fede. Let's go. 49 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigo. Gran noche estamos viendo acá en Adaptados. Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 1164007047. 1164007047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guillem Martín Fox. Laura, hay mensajitos, ¿no? Tenemos mensajitos, sí. Valeria Bertolotto. Hola, Inadaptados. Mi primera mascota fue un gato que se llamaba Dondi. Besotes, chicos. Ella está contestando la consigna, ¿no? Dijimos, la consigna claro. De esta semana fue, ¿cuál fue tu primera mascota? ¿Cuál fue tu primera mascota, Sebi? Mi primera mascota, una tortuga. Una tortuga. Que caminaba mascota. Despacio. ¿Viste cómo corren las tortugas? Sí, eso es una es mentira. Es un mito que son lentas. Sí. Vuelan las hijas vuelan. De su madre. Sí, se paran así, pipi, pipi, pipi, corren. Olvídate, sí. Aparte yo tenía, tenía varias tortugas. A mí me gustaba la tortuga, ¿viste? Y en un momento tuve una en la casa de mi abuela. Y había veces que... O sea, yo ponerle le ponía un pepinito, ¿viste? Que comen pepino, todas esas cosas. Yo era chiquito, entonces le ponía un pepino, ponerle en el cemento y iba adentro a buscar algo. Cuando anécdotas volvía no estaba más. O sea, y decía, ¿dónde está la tortuga? Y después ponerle por ahí en ese momento y después pasaban 3-4 semanas y no la encontraba. Ni no lenta, sabía dónde estaba. Ni lenta ni perezosa era. No, olvídate, Manuelita, nada que ver. Chinito, ¿y usted cuál era su primera mascota? No tuve mascotas personales. ¿Nunca? ¿No? ¿Y no, en su no. casa no tenían mascota? Sí, mi hermana es la que llevaba. ¿Su hermana es una mascota? Perdón. No, mi hermana era la que tenía la que llevaba las mascotas de ella. Ah, ¿y qué tenía? Ella tuvo dos cobayos. Sí. Tuvo un gato y un perro. Bien, ¿y los dos cobayos? Dos cobayos, dijo. Sí, dos cobayos, no caballo. Ah, no sea caballo. Los hámster, los que son parecidos a los hámster. Ah, yo pensé que eran dos caballos y sabía que dijo dos cobayos. No, te asustes, cobayo. Igual hay gente que tiene caballos como mascota. ¿Usted, Lauri? Yo tengo un caballo. No, ¿qué mascota? No. ¿Cuál fue su primera mascota? Perdón, ¿qué estaba diciendo? Un perro. Usted no es un caballo, usted es una yegua. Perdón, me zarpé. Qué barbaridad. Un perrito. Bueno, un perrito, un perrazo. Un perrote, digamos. Un ¿y cómo se llamaba? Doberman. Jagger. Jagger, qué lindo. Hermoso. Un Doberman. Un Doberman, sí. Pero este tenía cara de buenito, viste que generalmente los Doberman le cortan las orejas. Bueno, sí. A este no le cortaron las orejas. ¿Y la cola? La cola sí, pero las orejitas sí. No. Ah, mira, qué raro. Así que era, viste, divino, hermoso. Jugaba con nosotros, genio. ¿Hay más mensajes? Tenemos más. José Luis Burgos Magariños. ¿Cómo olvidar al petizo? Un pony con un vaso defectuoso. ¿A Ricky Maravilla? ¿A Ricky? ¿Está hablando de Ricky? ¡Está hablando de Ricky! ¡Salga de ahí, Maravilla! A Ricky petizo, bailando. Petizo le dicen a los caballitos enano. Sí, que tendrá el petizo. Dice que era negro y sus otros vasos blancuzcos. Era muy tierno, no sé qué fue de él a la muerte de mi abuelo, pero cabalgando en el campo fue lo más parecido a la libertad salvaje. Qué lindo mensaje, igual. José Luis es de Tucumán, por eso habla del campo, seguramente claro. En su niñez estaba más cerca del campo y ahora vive más cerca de la ciudad, por eso comenta eso. En el campo es más sencillo tener caballos, imagínate. Claro, obvio, sí. No, ¿otro no, más? Dice, Cintia Poggi, mi primera mascota fue Bobby, un collie hermoso que tuvimos que regalar. A mí me hace reír, Pérez. ¿Por qué se ríe? ¿De qué se ríe? Que tuvimos que regalar al botellero por mudar. Y lo regalaron, pobrecito. Pobrecito. Ay. ¿Alguno más? Sí, estoy tentada, discúlpeme. ¿Por qué? Dice María Rojas. ¿Se acuerda del petiso todavía? Sí, lo tengo muy presente. Ay, María Rojas. Mi primera mascota era un perrito que me regaló papá. Se llamaba Pucho. Era juguetón, obediente y muy cariñoso. Uno más, dame uno más. Muy bien. Me encantan los mensajitos, gracias por mandar. Pablo de la Cruz. Mi primer mascota fue un perrito enano que se... que me acompañaba a todos lados donde yo iba. Era blanco con manchas negras en la cara. Fue el compañero de mi infancia. Era una tarde fui a buscar leche a la casa de una tía mía y al cruzar la calle, ay, lo pisó un colectivo. Uy, chico. Pobre, sí. Bueno, pero no era toda la historia, pobre. Queríamos saber cuál fue la primera, ay, mascota, pobre, ¿no? Pablo. Pobre Pablo. Bueno, pero Pablo, buena onda. Pablo de la Cruz, en este sí. momento. Sí, Pablo está haciendo su programa. Le mandamos un beso grande, que él siempre sí. nos apoya. Obvio, y es un amigo. Hacer un duplex, sí, obvio. Habla conmigo cada tanto. Sí, cada tanto habla con nosotros. Habría con que ambos. Hacer un duplex. No sé si se puede el operador. Tendremos que salir por las dos radios y conversar con Pablito. Estaría ¿no? bueno, sí. Estaría bueno. Una sí, noche sí. podríamos hacerla. Sí, sí. Ay, o podríamos hacer. Programa número 10, chicos. Llegó la parrilla. Foto, chicos, foto, por favor. Esperá, vamos a transmitir en vivo desde Guille Fox y sus inadaptados guión bajo para el Instagram. Muy bien. Ay, bueno, por favor, lo que... mientras se van sirviendo los sanguchitos, yo te digo a vos que estás del otro lado, dale clic y entérate todo lo que querés saber sobre tecnología. Se hace difícil con el olor, como dijimos recién, pero vamos a darle el clic. Bueno, recién pasabas vos el WhatsApp de aquí de la radio. Bueno, esta noticia tiene que ver con el sitio web. WhatsApp incluirá publicidades en 2020. Bien, bien. Así que en un evento celebrado en Holanda, Facebook volvió a confirmar que el mensajero tendrá anuncios y mostró cómo lucirán. En primera instancia, no estarán en los chats. Facebook elige reuniones de poca visibilidad, o no tanta, como el F8 destinado a los desarrolladores, para anunciar las noticias que no agradan a los usuarios. El año pasado, en un encuentro celebrado en Capri, Italia, un ejecutivo de la empresa dijo que WhatsApp incluirá publicidades durante 2019. Ahora, en el FMS 2019, un evento de la red social enfocado en el marketing que se realizó en Rotterdam, Holanda, Facebook volvió a confirmar la noticia que nadie quería escuchar, a excepción de los eventuales anunciantes. Confirmado, WhatsApp tendrá anuncios y llegarán en 2020. Una y mil veces se rumoreó que el mensajero sumaría anuncios para monetizar, sobre todo desde que la compañía de Zuckerberg compró la aplicación en 2014 tras el pago de 19 mil millones de dólares. Cuando los cofundadores de WhatsApp se marcharon de Facebook, una de las razones que se mencionaron en los pasillos de la industria tecnológica para justificar las respectivas partidas fue precisamente la intención del nuevo dueño de incluir anuncios en el servicio de mensajería. Conflictos aparte, los más de 1.500 millones de usuarios del mensajero verán publicidades en la app en algún momento del próximo año. Naturalmente, esa cifra se traduce en un gran potencial para monetizar. ¿Cómo lucirían las publicidades? ¿En qué sección aparecerán? Tal como se sabía, los anuncios no invadirán los chats en WhatsApp. Estarán en los estados, al menos en primera instancia. Gracias a algunos asistentes al evento en Holanda, tenemos la chance de echar un vistazo y anticipar cómo lucirán los anuncios de WhatsApp. Está buenísimo porque, viste que es gratis WhatsApp, es gratis. Ahora escuché el otro día que personal, a los que pagan, viste, el que paga la tarjeta, el que no paga bono, digamos, también va a tener. Bueno, va a tener WhatsApp gratis, aunque no tengas crédito. ¿Lo escuchaste? Yo ya lo vengo teniendo. Ah, ¿lo venís teniendo? Sí. Ah, bueno. Bueno, el otro día salió la propaganda. Digo, faltaba poco para que incluyan publicidad, porque si ellos no cobran, ¿cómo puede funcionar? Con publicidad era la única alternativa que tenían, o bueno, que se me ocurría. Igual había una época que se caducaba el WhatsApp gratis, ya seas con tarjeta o seas abonado a una empresa, que a partir de esa fecha sí iban a cobrarse ciertos requisitos. No es que se va a cobrar por mandar un mensaje, sino que en otro sentido. Sí, bueno, corría el rumor, mandá tal mensaje porque si no te van a cobrar el WhatsApp. Yo no sé si era real o no, pero pasó varias veces eso. Es más, con una actualización, el WhatsApp Gold, que circulaban varias cadenas en su momento, pero nunca pasó y ahora, aparentemente, a partir de 2020, sí aparecerán estas publicidades en la red social. Muy bien, muy bueno. Muy buen informe, Chinito. ¿Una más? Una más, tenemos una corta. Ya que tanto nos gusta China, Japón, esos lados, China desarrolla un tren de levitación magnética que podrá viajar a 600 kilómetros por hora. Terrible. La tecnología utiliza un gran número de imanes para que el vehículo flote y sea impulsado sin fricción. La compañía estatal china Railway Rolling Stock Corporation presentó su último desarrollo, un tren de pasajeros con la tecnología Maglev de levitación magnética que podrá alcanzar una velocidad de 600 kilómetros por hora. La unidad está en etapa de pruebas y se espera que se empiece a producir en 2021. Los responsables de este innovador medio de transporte afirman que permitirá realizar algunos trayectos más rápidos que un avión. Dick Sansan, un ingeniero de CRRC, explicó que un viaje entre Pekín y Shanghái, por ejemplo, tarda unas 4 horas y media en avión, incluyendo los preparativos, y unas 5 horas y media en un tren rápido. Pero solo tomará 3 horas y media en el nuevo tren de levitación magnética. Esta tecnología ya existe en otros trenes. En China ya hay uno que se mueve a casi 400 kilómetros por hora por la levitación magnética, y en Japón están haciendo demostraciones con otro que alcanzó el récord de 590 kilómetros por hora. Estás escuchando Inadaptados hasta las 23 horas aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. Privilege Quilmes. Sábado más 18, Avenida Calchaquí 4249, Quilmes. Privilege Quilmes. No somos los únicos, somos distintos. Privilege Quilmes, más 18. Vení y comprobalo. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En Fulam contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo, grabación y edición de audio, energía solar. Vení a Fulam, estudiá con profesionales. Vas a aprender todo sobre el montaje, conexionado, calibración y operación de cualquier evento en vivo. Vení a Fulam, tu oportunidad de servir y crecer. www.fulam.net. Facebook, Fulam OK. Instagram, Ful-AMP. WhatsApp, 155-465-5427. Neurociencias, salud y educación. Evaluación neurocognitiva. Método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y permite evaluar las diferentes áreas del cerebro de un paciente a través de la medición de sus capacidades, obteniendo información precisa para la recuperación. Rehabilitación cognitiva, método terapéutico destinado a mejorar los déficits neurocognitivos frente a la pérdida de la capacidad de recordar, concentrarse, pensar, hablar con fluidez, razonar, resolver problemas, organizarse, etc. debido a múltiples condiciones psicológicas, emocionales u orgánicas en pacientes de todas las edades, niños, adolescentes y adultos. Consulte formas asistenciales, individual, grupal, actividades de capacitación. Celular 011-4227-5759. Consultorio Neurociencias 6088-7895. ¿Estás listo para cambiar tu vida? Intitao, medicina china, masajes clínicos, acupuntura, digitopuntura, reflexología, patologías reumáticas, artrosis, artritis, contracturas, rehabilitaciones. Intitao, Beruti 3194, Quilmes, teléfono 15-5117-1686, 4280-8957, Daniel Abreu. Intitao, atención a deportistas.

Recuerdo que un amigo lo mordió porque era muy celosa de sus cachorritos. Está agitado, porque les cuento porque está agitado porque no puede hacer más cosas. Si ustedes vieran todo lo que hizo el doctor, cortó los panes, está en la parrilla, está preparado para hacer su sección, no puede más. Un aplauso. Otro aplauso para lo que pide el operador, muy bien. Gracias. Muy rico aparte, Luis, te pasaste, sos un genio en la parrilla, la verdad que terrible. Vos ves, mirás la parrilla y está esos carbones rojos, esa llama, perfecto. ¿Allá en el campo aprendiste a hacerle fuego o lo aprendiste acá? No, eso se va aprendiendo. Igual tengo amigos que son expertos porque lo hacen con leña directamente. Ah, con leña sí, también. Es otro nivel. Es otra cosa. Sí, sí, allá. Pero bueno, nos las rebuscamos. Muy bien. Yo saben que tenía, yo me acuerdo que tuve, me parece que dos mascotas. No sé cuál de las dos era primero, pero tuve un conejito que se llamaba Tito. Pobre Tito. Si tuvo un destino, pobre. Vinieron unos tíos míos de Tucumán y mis viejos se lo dieron, no sé, porque se ve que el conejo hacía estragos, ¿viste? Y se lo dieron y me lo llevaron. Al tiempo fui y fui a la casa de mis tíos y le digo, ¿y el conejo? Me dijeron, no, ¿sabés que salió corriendo por el campo? Y le cayó una bomba de un avión. Y yo era chiquito. Y yo era chiquito y me lo creí. Después con el tiempo me dijeron que se lo habían comido. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Viste que a los chicos le mienten. Ay, Dios. Oh, y también... Fue a parar a la olla. A la olla, claro. Sí. Al mondongo, a la panza fue a parar. Pobre Tito. Y también tuve un perrito, un cachorrito, que era así tipo... ¿Se acuerdan de la película? Y ese lo mató un submarino. No, ¡ah! La familia, ¿no? Ese nos acompañó por años. Me lo regalaron mi madrina en una cajita así chiquitita de zapato. Era de zapato de bebé, así que imagínate qué chiquitito que era. Y lo tuvimos hasta, qué sé yo, no sé, vivió como 10 años, 20 años. El perrito ese era indestructible. Murió de viejo que fue a tomar agua y la quedó ahí. Se ve que le agarró un paro cardíaco. Sí, murió de viejito. Sí, muchos años. No escuché cómo dijo el operador, el agua hace mal, ¿no? No, dijo que estaba envenenada el agua, re asesino. Puede ser. Amigos, prepárense, le digo al operador que ponga en marcha la locomotora porque nos vamos de viaje a través del conocimiento con el profe Luis. Bueno, suban chicos, agarren los perros, los gatos. ¿Podemos subir con el sándwich? No, sándwich, sí, porque... Yo estoy medio atorado, le dije, no. Subí, que ya partimos. ¡Agarrá la machoneta, Laudi! ¡Sí! A ver. ¡Traela! Ahí va. Bueno, arrancamos entonces. Buenas noches. Antes que todo, tengo que felicitar dos trabajos prácticos que realmente estuvieron muy bien. El del... Creo que es el mío. El alumno Sebastián. ¡Olfa! Y la señorita Laura. ¡Olfa! La verdad que... ¡Aprobamos, Laudi! Están casi aprobados. ¿Y el mío? Me falta corregirlo. Ah, bueno, pero bueno. La pregunta es, ¿leyeron algo para la clase de hoy? Sí, ya escucho todos los audios. 7:40. Bueno, hoy no me voy a poner tan exigente porque es una fecha. Profe, yo escucho todos los audios, 7:40. Bueno, vamos a abordar el tema de la consigna del programa para explicar... algunos mecanismos psicológicos sobre la importancia que tiene en nuestra vida afectiva crecer y vivir con mascotas. Pero antes que todo vamos a ver de dónde viene la palabra mascota. Ay, verdad, ¿de dónde viene? Hay una rama del francés que se llama mascoté, con doble T. Parezco caputo, ¿no? Pero bueno, que significa amuleto o una pequeña réplica del animal. Digamos que se usaba para que el portador tenía buena suerte. Eso en la Edad Media los conejos las pasaban mal porque la pata de conejo daba suerte. Era... ¿Quién no tuvo uno en una? Sí. Yo creo que tuve una patita. Colgando en el llavero, sobre todo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, el conejo era visto por su potencia sexual y la coneja por su potencia reproductora. Entonces, parece ser que eso era el poder de estas criaturas. Bueno, no nos olvidemos también que en la prehistoria los animales eran elegidos para armar los tótem y los clanes se identificaban según las características, ¿no?, de ellos. Otra forma que usualmente llamamos a las mascotas es animales o animales domésticos. Y la palabra animal, el origen es latín y ya hay una descripción que hace referencia a un ser vivo, orgánico, biológico, que posee un alma, ¿no? Esto lo planteaban los griegos. Pero usualmente, ¿qué usamos nosotros? Le decimos animal a una persona cuando es bruta, sí. Es torpe, es descortés. Hoy venía de Lanús y se me cruzó una camioneta y no me dejaba ver, ¿viste? Claro. Y digo, ¿no ves que sos un animal? Claro. No bajé la ventanita, obviamente, pero me salió del alma. Decirle. Eso cuando usamos la palabra de sustantivo generalmente toma ese carácter negativo, así que tampoco nos sirve para describir este tema. Entonces, bueno, vamos a hablar algo de la historia de estos tiernos amigos. Bueno, hay una teoría, no de todo comprobada, que por ejemplo los lobos son parientes de los lobos, porque hay una similitud entre la formación primitiva. Perdón, de los profe, sí. Sebas, deja la tele del tren. ¿Qué está haciendo? Tiene que prestar atención, está hablando el profesor. Pero hice lío, toqué un botón que no era... Por favor, después de hacerlo, haciendo bien los trabajos. Que la gallina no la chuve, no se vaya por la ventanilla. Uy, hay de todo. Deja pero, de tocar la gallina, Seba. ¿Qué tipo de tren es este? Y hoy hicimos todo tipo Arca de Noé. Bueno. Pará, está bien que hiciste el asado, pero la gallina no te la voy a tocar. Bueno, estamos acá. Hay leyendas sobre la cría de hombres por lobos o de niños por lobos, y aparentemente la domesticación fue los inicios de la aparición luego del perro. Hay un resto fósil hallado en las cuevas de Irak 12.000 años antes de Cristo. Después están las pinturas, dioses, mitos que hablan generalmente sobre la presencia de los animales junto con nuestro desarrollo. Bueno, las ovejas y los chanchos se domesticaron alrededor de 9.000 a 8.000 años antes de Cristo. O sea que tenemos años con mascotas dando vuelta. En la Edad Media, en la moderna, se hicieron diferentes cruces de razas, se lo empezó a utilizar a los animales para la producción en medio de productivo. Perdón, pero la oveja en el campo se usa mucho de mascota, ¿o no? Y la oveja, la cabra. ¿Tiene de mascota, decís vos? Te estás riendo, mascota, medio picarón. De pareja picarón. También. No sé, Luis sabe. Usted que campo, Luis usted que sabe tanto de eso. No, yo Luis no sabe. Era del campo, era de una ciudad. De una ciudad, sí. Claro. Dele, sí, de profe, diga la verdad, dele. Era de una ciudad, bueno. ¿Qué le insinúan al profe? Sí, no, le preguntamos, por ahí sabe algo. No, hay un chiste de esto de que iba a tener moneda, pero no. Ah, sí, bueno, me acuerdo de sí. Eso. Bueno, en la actualidad tenemos la ventaja de contar con leyes. Por ejemplo, en nuestro país en 1891 hay una ley que defiende contra los malos tratos a los animales. Y en 1954 hay penas para personas que maltraten o hagan víctima de actos de crueldad a los animales. O sea que se puede denunciar si somos, si sabemos y nos enteramos de alguien que no está respetando esta ley. Bueno, ¿por qué son importantes estos compañeros? Los perros, los gatos, ¿no? Bueno, ¿quién está jugando? ¿Quién agarró? Sigue toqueteando. No, ese fue el chino. Pará, a mí me mandan el todos Toby. Los líos, lo hago yo. El Toby agarró el chiche. Este fue el chino, profe. El chino es. Bueno, se hace el calladito y hace lío también. Fíjate lo que. Agarró una gallina, un chancho. Sí. Fíjate los beneficios de vivir con gatos y perros, ¿no? Uno, te disminuye el estrés. Te disminuye la tensión arterial, te disminuye la frecuencia cardíaca, mejora los niveles de hormonas asociadas al bienestar, ayuda, aumenta la autoestima, desarrolla sentimiento de empatía, de respeto y de responsabilidad. No sería mi caso. No quiero mascotas. En algunos casos también dicen que limpian la energía. Sí, sobre todo los gatos, dice que consumen. Sí. Seba sabe mucho de eso, sí. El que tiene muchos gatos. Yo de vez en cuando renuevo, ¿viste? Sí. Ah, el ambiente. Pero va renovándose, claro. Por eso tiene tanta energía. Se chupan toda la energía y se ha activado. ¿Le chupan la energía? ¿Le qué? Me chupan toda la energía, toda la energía me chupan. ¿Los gatos? Sí. Mirá vos. Me parece que... Seba no tiene una perrería, tiene una gatería. Sí. No comen balanceada, comen billeteras. Bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, los niños y adolescentes se convierten en los mejores amigos, generalmente están dispuestos siempre a jugar, se genera una complicidad, una protección, aumenta la autoestima, es como un amigo íntimo, ¿no? ¿Quién no le contó sus pesares a un perrito o un gatito? En la adolescencia ayudan a superar la timidez, la inseguridad, a levantarse a la mañana cuando uno está muy bajoneado. El adolescente suele también necesitar este tipo de vínculos. En las personas adultas generalmente nos generan cambios en la personalidad. Por ejemplo, solemos superar ciertos complejos, nos volvemos más sociables. O sea que vos sos tímido, agarrás un perrito, te vas al parque y por ahí, o tímida. Claro, te empiezan a hablar y puedes enganchar una pareja. No, bueno, establecer una conversación sí. con otra persona. O sea que un hombre es un hombre o una chica es una chica, pero con el perro puede cambiar su personalidad. Claro. Bien. Mejor en positivo, ¿no? Sí, sí. Bueno, está comprobado que los animales abandonados son especialmente más receptivos y más cariñosos con las personas que los adoptan. Sí, yo tuve un perro que lo encontramos en la calle, el Bubi. Era re bueno, aparte lo mirabas y la cara de uno que tenía era increíble. Se notaba el agradecimiento del perro, ¿viste? Sí. No hablan, pero a través del sentimiento te hace sentir todo eso. Sí, sí, hay códigos que interpretan. Bueno, fíjense que hasta el señor Sigmund Freud tenía una perrita llamada Sophie, que incluso la tenía en el consultorio y la ayudaba en las terapias. La perrita iba, andaba, los pacientes la tocaban y él veía que eso mejoraba el trabajo con psicoanalítico, ¿no? Mirá vos, creaba un clima. Creaba un clima. Ahora, ¿quién, con la mano en el corazón, alumno, quién no le atribuyó a veces a los pobres perritos algo feo? Por ejemplo, hay un mal olor en la mesa o en el living. ¿Y quién tiene la culpa? El perro, obvio. El Toby. Siempre el perro. El pobre Toby te mira y termina sin entenderlo. Somos ingratos. Bueno, ¿por qué nos gusta tener mascotas? Sintéticamente, porque hay un proceso de apego, de vinculación, otro de identificación y uno de proyección, que nos posibilitan conectarlos y disfrutar de su compañía. Por ejemplo, nos sentimos seguros y reconfortados al contacto, ¿no? Al tocar el pelaje, igual cuando éramos hijos de nuestras madres, tocar todo lo suavecito, el estar en el lecho materno. Ponemos en ellos perfecciones y cosas de las cuales nos sentimos que carecemos o que no encontramos en los humanos, ¿no? Esto, mientras más conozco a la gente, más quiero mi perro, ¿no? Sí. Bueno, pero también hay procesos neuroquímicos. Por ejemplo, el contacto visual descarga oxitocina, que refuerza el vínculo. Esta hormona también se encuentra en el vínculo afectivo entre la madre y su hijo en el periodo de lactancia. Es una hormona que genera el sentimiento de afectos positivos. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro que pase lo mismo. Mirá que la unión entre madre e hijo. Ahí. Mirá, ahí está. ¿Quién le cambia el pañal al bebé? Lauri. O sea, es el vínculo que uno hace con la mascota genera la misma hormona que tiene la mamá con su bebé, ¿no? Increíble, es fuertísimo, sí. La unión. Susi, cambialo vos, dale, Susi. Ahora vamos a hacer un trabajo. A ver, yo le voy a pedir a Sebastián que se salude con el alumno Guillermo. ¿Cómo nos saludamos? A ver. Gracias, Champion. ¿Cómo andas? ¿Estás bien? ¿Todo bien, máquina? Bueno. Bien, tranquilo. No, así, la máquina no me decido. Así no saludar. Bueno, ¿cómo andas, ahora Champion? Si fueran perros, ¿cómo se saludarían? No. ¿Qué hacen? Se huelen el traste. Este no. Me está oliendo y yo lo estoy chupando. No dije que lo hagan. Ay, ¡se va a salir! Sí. Al final no escuchaste el audio y no entendiste nada. ¿Cómo era, Luis? No, pero hay damas presentes. Bueno, hasta está se bien. Sumó Tutuca. Sí, lo dejamos pasar. Claro, el olfato es algo primordial en el perritos. Ah, viste, Guille, tenía razón. Bueno, ¿cómo te demuestra tu mascota que te aprecia? Vamos a hacer 10 puntos. Duerme con vos. Muestra indiferencia cuando te vas, pero reconoce y se pone feliz cuando volvés. Sí. Come tu ropa, tu zapatilla, algo te destroza generalmente. Trae el juguete favorito y te lo muestra. Se sienta sobre tus pies, como marcando el territorio. Como a Seba los gatitos le hacen lo mismo, le traen el juguete preferido, sí. Y se lo pone entre los pies. Sí, sí, sí. Hoy con este. Ok, gatito. Su juguetona. O sea, bueno, y después se me apoyan sobre la falda, todo. Mimosa la gatita. La gatita tan hermosa. Está bien. te sigue por toda la casa. Sí, también. No te puede parar de darte lamentones y pedir. ¡Epa! ¡Arriba las palmas! Y pedir mimos. Sí, eso siempre pasa. Terrible los animalitos. Es capaz de leer tus emociones. Bueno, ahí ya no. Se deja abrazar. Y anda yendo. Se deja abrazar y esta es genial. Te mueve la cola. ¿Sí? Oh, a ese te gustó, Seba, ¿eh? Hacen twerk. Poneme un reggaetón, dame. Tra. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Esto yo lo descubrí, es impresionante. Argentina es el país con mayor cantidad de mascotas por habitante en el mundo. Mirá vos. 8 de cada 10 argentinos tenemos un animal doméstico, en su mayoría perros. Los perros son preferidos los latinos, mientras que los gatos abundan más en los europeos. Nos siguen México, Rusia y Estados Unidos. Somos ranking, ¿eh? Hay que estudiar veterinaria. Sí. En la vereda enfrente los sí, que... pero hay que ver... ¿Cuántos de esos, o sea, en las casas de familia? Porque también por ahí están sumados los que tenemos en la calle, que lamentablemente se podría hacer algo con eso, ya que estamos, ¿no? Podemos dar el... Claro, por eso es mejor adoptar y no comprar. Claro, trate de adoptar o que no los deje en la calle, sino que los lleve a alguna fundación en algún lado donde puedan hacerse cargo. Eso y... con los perros, y usted se encarga de los gatos. Los gatos que vayan todos a Hacha. A Hacha. Hacha y a la bolsa, palo y a la bolsa. No voy a decir mi dirección porque voy a llegar y va a haber cola. Pero... Bueno, y los que, por ejemplo, los que menos tienen son los países Corea, Hong Kong, Japón, ¿no? Son países superpoblados y... Eso aparentemente... Y dice que los chinos se lo comen a los perros, así que no sé. Claro, Japón no sé, pero estos chinos... Bueno. A todo lo que camina va a parar a la parrilla, ¿no escuchaste el dicho? Dentro de poco, con tanta ¿para gente... qué comimos hoy? No sé, ¿qué comimos hoy? No, con... Bueno, no toquemos el Seba, tema. Seba, tranquilo, estamos vomitando, está tosiendo. Era un chiste nomás, Seba, era un chiste. Me agarró una tosacita. Pero fíjate que en China, hablando de China acá, dice que lo más popular son los peces. Mirá vos. Y después las aves, junto con Turquía, Brasil y España. Bueno, para finalizar, alumnos inadaptados y oyentes, ya sabemos que es mejor adoptar que comprar un perro o una mascota, aclarando que es una vida que no debería ser tratada como un objeto. Que no nos importa la inteligencia, sí sabemos que sienten y que son vulnerables al dolor. Defendamos las leyes al respecto, que significa una enorme responsabilidad criarlos y no son un juguete como para regalar. Cuadros de diferentes deportes, marcas de autos, banderas, escudos, templos llevan sus nombres. Nos curan, nos ayudan a vivir mejor, nos rescatan de las miserias humanas y solo piden el respeto de sus necesidades, un poquito de comida y un montón de caricias y abrazos. Muchas gracias y seguimos en el... ¿Quién está tomando? Y es hora de mi whisky. Bueno, hoy está todo permitido, pero bueno, hasta la próxima y muchas gracias. Dami, lleva la locomotora directo a la tanda y amigos, quédense ahí que después seguimos con más Inadaptados. Cerca mío. estoy amando adorar el ser. Ahora los sábados son más inadaptados que nunca. Sí, escuchaste bien. Sábados, a partir desde las 21 hasta las 23. Inadaptados por FM Box 102.9. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados, en Canciones con Historia por Box 102.9. El amor es más fuerte. Es la primera canción perteneciente a la banda sonora de la película de 1993, Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Fue escrita por Daniel Martín y Fernando Barrientos. La letra fue compuesta originalmente por Martín y Barrientos. Sin embargo, en el film es interpretada por Ulises Butrón como la voz de Tanguito, suplantando al actor Fernán Mirás. Para una generación fue la puerta de entrada para el desconocido mundo de los inicios del rock nacional. Para los protagonistas, en cambio, significó una fábula imprecisa y disparatada. Pero del enfrentamiento entre Marcelo Piñero y Lito Nevia por Tango Feroz, nació El amor es más fuerte, una de las canciones más populares de la década de los 90, cuya historia muchos desconocen. La ópera prima de Piñero gira alrededor de la vida de uno de los pioneros del rock nacional, el enigmático José Alberto Iglesias Correa, más conocido como Tanguito. Luego de escribir el guión, inspirado por el éxito que había tenido en 1991 la biopic de Oliver Stone, de The Doors, se aventuró a rendir su homenaje a la música. Empecé a escuchar la música de Tanguito a través de un disco que contenía una serie de demos y que había sido editado luego de su muerte. Un disco muy desprolijo, pero que tenía un existencialismo que no era habitual en la música en ese momento. Todas las imperfecciones se borraban, recordó Piñeiro. Pronto, el realizador se dio cuenta que quería contar esa historia. Sentía que tenía el tipo de héroe con el que me identificaba y que me gustaba la idea de hacer una película con música, aún cuando no había demasiada experiencia para eso. A El amor es más fuerte la hicimos una tarde en la cocina de mi casa, mientras Ariadna, mi mujer, nos cebaba unos mates. Al otro día teníamos que mandarla. La compusimos respetando puntualmente el guión. Teníamos que hacer un hit y pensamos mucho en Morris para hacer esa canción. Fue nuestra fuente de inspiración, le explicó Barrientos a la revista Rolling Stone en 2014. Mientras aparecía la melodía, Martin cantó «Pueden robarte el corazón». Y fue su compañero que agregó de inmediato «Cagarte a tiros en Morón», con la cabeza puesta en el libro de la película. Todo lo que escribimos lo hacía ese Tanguito del guión. Nunca nos olvidamos de que trabajábamos para un film. La canción la terminó cantando Ulises Butrón, porque su voz era más parecida a la de Fernán Mirás, quien hacía su debut en la pantalla grande con este film. De su debut, el 3 de junio de 1993, Piñeiro recuerda que los espectadores prendieron los encendedores sobre el final, tal como si fuese un verdadero recital. Eso se convirtió en una suerte de rito que se multiplicó en todo el país. Lo recuerdo y se me vuelve a poner la piel de gallina, aseguró. El film estuvo en cartel durante varios meses y era común que los espectadores asistieran a varias funciones, cantando a viva voz en las salas. Fue vista por millones de espectadores y se volvió un fenómeno popular en todo el país. incluso revitalizando el interés por los inicios del rock local. Disponible en Play Store y App Store. Búscanos como Radio Box 102.9. Buenas noches, ¿cómo les va a los inadaptados este sábado por la noche? Les quería contar que mi primer mascota, no sé si era mascota, era el perro que estaba atado en el fondo en realidad, se llamaba Terry. Pero como siempre estaba en el fondo, o sea, como que no lo queríamos. Como hoy por hoy quiero a mi mascota que se llama Tutu y que es un gato, o como quise a Alan, que fue nuestra mascota cuando recién nos casamos. Era, el perro era para, antes, yo soy una persona mayor, era para estar atado en el fondo y que cuide la casa. Y entonces no lo teníamos como una mascota, era más bien el cuidador de la casa. Bueno, un beso grande, los escucho todos los sábados. Hola Guille, buenas noches, aguante y adaptado, papá, loco, programa número 10, loco, lo seguimos queriendo y lo seguimos escuchando. El Pela, Ricky, saluda a tu mamá y a tu papá y a tu hijo. Cuchu, cuchu, aguante el Pela. Pela, hice una buena noticia. Hoy conocí a mis cuñados. Bueno, estoy feliz, estoy alegre y bueno, dale, Guille, estoy re feliz. Dale, saludo, Guille. Pasá el mensaje y pasá unos buenos temas, un buen rock, uno de la renga. ¡Viva la patria! Dale, ¡viva la patria! Saludo. Somos inadaptados y estamos en Box 102.9 y en vos también. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conexión de Guille Fox. 39 minutos pasaron de las 10 de la noche. Espeluznante esta noche es estamos viviendo. Sí, qué buen mensaje el de Ricky. El de nuestro amigo, el de Ricky. Ricky. Bueno, conoció al cuñado. Viva la patria. ¿Al cuñado? Al cuñado, tenés razón. Estaba tan contento que vos le agregaste el viva la patria. Claro. Y yo le agregué, carajo, pero no salió al aire. Fue pura sangre el mensaje. Sí, pura emoción. Está bueno, le mandamos un saludito. Decirle que gracias por mandarnos el mensaje. Hoy somos más inadaptados y más patriotas que nunca. Hoy estamos hasta con la puerta abierta. Sí, estamos como en casa. Es así. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Mándate un audio al 11-6400-7047. Al 11-6400-7047. Si no, escribinos a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fo, como hicieron estos amigos, ¿no, Laurie? Así es, dice Mónica Marcela Garay. Mi primera mascota fue un perro callejero todo negro que se llamaba Lucas. Lo amábamos. Y ahora viven con nosotras Elvis Garay, Ciro y Clara, que es una verdadera inadaptada. ¡Ay, qué cantidad de bichitos que tiene! ¡Por Dios! ¿Otro más? Reconozco eso de Clara, ¿eh? ¿Sí? Acompaño lo que dice Moni. El chino es un conocedor de varias casas de nuestros oyentes. ¡Qué bárbaro! Verdad, ¿no? Anda por varias casas usted, chino. ¡Ojo, eh! ¡Ojo que el otro día conocimos a su novia, se va a poner celosa! Llega el mensaje de chicas acá. Yo no sé, esto se va a podrir. Estás justo al lado de Seba, que tiene una colección de gatos. Cuidado. Para que después la novia me va a cagar a palo a mí. Yo no sé, no sé. Yo le voy a decir, a la gente le voy a decir que sí. Si el chino sale es por cuenta de él. Yo no tengo nada que ver. Seba me transformó, me parece que me voy a tener que ir a la otra punta de la mesa. Sí, con el doctor, por favor, ¿eh? Esto es, está desbalanceada la mesa. ¿Alguno más, Lauri? Mabel Álvarez. Bobby, un callejero, yo tenía 4 años, pasaron 61 años, marrón con blanco, y se perdió, después tuve muchos, y hoy soy una gran bichera que no podría vivir sin ellos. Son una parte importante en mi vida. Soy de las que habla con ellas. Que tengan un bello programa. Gracias, un saludo inadaptado para vos y para todos ellos. A Lauri se le acaba de caer todo el celular, la carpeta, todo. No pasa todo, nada. Hay alfombra, todo. No se le va a romper, no se preocupe. No pasa, obvio. ¿Otro mensajito? Antonio de la Torre, estaremos atentos desde Tandil. Beba, Guillermo y Antonio, un abrazo para todos los inadaptados. Un saludo para Tandil, que nos están escuchando, como de Tucumán, de Santa Fe, de muchos lados, ¿no? Ya gracias. Que están con los saluditos, déjame mandar un saludito, champion, a Silvi ahí, a Silvana. No, que... no te dejo. Aprovecho, mande, en esta favor, tandita, viste, sigue. Que están los saluditos. Y cuando puede, pin, mete el... Metemos el saludito cuando podemos, ¿viste? Ya que estamos en esa tanda, le mandamos un saludito a Silvi, que está prendida ahí desde las 10, escuchándonos, más o menos, o cuando arrancó 9:30, 10:15, cuando arrancó el programa, y... No sabe ni a qué hora arrancamos. ¿Qué no sabe? Le mandamos un beso grande a todos los inadaptados desde amigos, acá de la voz. Amigas, nosotros arrancamos a las 21, quizás arrancamos 21:10, con toda la suerte, pero se va como se despertó de la siesta. Uno mientras que se acomoda, claro, uno mientras que se acomoda empieza a escuchar el programa a las 9:30, 10:15. Reloj no uso usted, ¿no? Y fíjate que yo no uso reloj. No, celular tampoco. De casualidad te dije hoy que llegué porque puse mal el despertador. Qué bárbaro. Y mando otro saludito especial, que es el cumpleaños de mi hijada. Justo el 25 de mayo. Y bueno, ahora después de estar acá en la box, en el programa número 10, salimos para allá corriendo, así que a saludarla. Me parece. Acá veo, feliz cumple. Feliz cumple, ¿cantamos feliz cumpleaños? Dale. Sí. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Nayara feliz, se llama, Que lo cumpla Nayara. Que lo cumpla feliz. Bien, patriota full, mi hija. ¡Viva la patria! ¡Viva! Muy bien. Acá lo veo muy, muy cómodo al señor Tutuca comiendo. ¿Qué pasa en el bar que está comiendo acá? ¿Trajo el pedido? Sí, traje el pedido. Acá tenemos al chino, un fernet con coca, me pidió el chino. Sí, ¿qué le pidió Seba? Seba me pidió un fernet cortado. Vamos. ¿Un fernet cortado? Se le mezcló el pedido, me parece. Se le metió, esto porque estoy acá y a París. Se lo tomó él, me parece. ¿Qué está tomando? Deje el fernet, por favor. No, no, después tenemos la más linda del mundo a Lauri. ¡Joder! Loco, Tutuca. Este viene a comer acá, se hace el gato con las chicas. No. ¿A Susi no le dice nada? Lo que pasa es que Susi está... ¿Qué? ¿Está qué? Está de novio. Ah, está de novia, habla al micrófono, por favor. Ah, bueno. ¿Está de novia, Susi? ¿Estuvo averiguando usted? Usted no deja títere con cabeza, ¿eh? No. Pero yo soy un caballero. ¡Vamos a cantar! Bueno, ¿cuánto es? ¿Sacó la cuenta o no? No. Sí, no. ¿No nos vas a cobrar? No lo voy a cobrar porque yo lo vine 2 sábados, tuve por ahí... ¿Nos abandonó? Sí, tuve pedido con 2 mujeres que... ¿Qué cosa? ¿No era que usted se portaba bien? Pará, ¿no será Lauri y Susana, no? No sé. No. Y de pronto que yo tengo 2 mascotas. ¿Mascotas? Sí, no le había preguntado. Ah, bueno. ¿Cuál fue su primera mascota? Un gato, me parece. No, no. Una gata se llama Fiona. Fiona se llama. Por favor. Bueno, lo esperamos el sábado que viene. Sí, pero por supuesto, estamos escuchando anotado. Amigo, amiga, prepárate porque ahora viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Maceiras. Qué hija de mí. Bueno, muy bien, gente, ¿cómo andan todos? Esto es un despelote, programa número 10 de Inadaptados. Estamos con la puerta abierta. Vamos al tacho, ¿no? Ya sí, la están abierta para que... Creo que nos dejaron, sí, nos dejaron la puerta abierta para que vayamos saliendo de a uno. Viste desfilando. Que tuvo la directora, esto se va a poner fulero, espero que limpien después. Bueno, arranca el mundo de la música, 25 de mayo, día feriado, patrio. Vamos a hablar de una banda que se llama Big Mountain. Una banda de reggae estadounidense, muy famosa por su cover de Peter Frampton, llamado Baby, I've Loved You Twice, canción que lo llevó a los premios Billboard en 1994. Esta banda se formó en 1991 en California y en 1993 entran en las listas de los Estados Unidos gracias a su sencillo llamado Touch It My Life. Vamos a escuchar el primer temita de Big Mountain y se llama World Fin at Why, y lo escuchas desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Reggae Music. Venimos. Years. Ease my sole intention to earn your affection. 'Cause you're the one who sets my world on fire, and I want you in my world forever. Bueno, muy bien, ahí teníamos a Big Mountain. El éxito de la banda... ¿Qué pasó? Me colgué. Se colgó. Sí. Una laguna le agarró. La mancha del choripán. Sí, el éxito de la banda del 1995 ha llegado a los festivales de reggae Soundplan de Jamaica. Desde entonces no han podido igualar su primer éxito. O sea, sacaron este éxito que estuvimos escuchando recién. Del... ¿Cómo se llama? Baby, I Baby. No, claro, bueno, de Peter Frampton, que es un cover, ¿no? Que ellos hicieron, Wolf in and the White. Y bueno, no pudieron igualar ese éxito. Así que, pero bueno, ese éxito los ayudó en 1995 a estar en los mejores festivales de reggae. Y... Es una excelente banda de reggae, lo que pasa que sí. No la pegó con los temas de él, solo con este cover. Con el cover. ¿Escuchaste encima el original? Es re famoso el tema original. Sí, el de Peter Frampton, sí. Sí, es re famoso y está bárbaro. Yo no los identificaba como que era el mismo tema. Después, con el tiempo, empecé a escuchar el de Big Mountain y me encantaba y no sé cómo llegué. Cuando lo busqué, sí. Ahí me apareció el tema original y no podía creer que eran el mismo tema. Increíble. Pero sí, encima como que el otro tema también fue muy famoso y ellos al pasarlo a su estilo también fue muy famoso. Rompieron pero no, con todos los sí, récords. Como que fue ese tema nada más. Nada más. Pero la banda está bárbara. Está buenísima, sí. Sí, muy buena. Sí, bueno, pero también igual hay que destacar que desde entonces no han podido igualar ese éxito, pero han tocado con muchísimos artistas y siguen tocando. Conocidos, y todavía hoy en día la banda está vigente, siguen tocando y eso está bueno. Siempre, ya la van a pegar otra vez. Sí, siempre sacan las bandas, van sacando sus temas, ¿viste? Y bueno, a veces parece uno que no trabajan o que ya desaparecieron, pero siguen estando. siempre están trabajando y bueno, siempre están arriba de los escenarios, eso no se abandona nunca. Es verdad. Así que bueno, vamos a escuchar el segundo tema, se llama Baby I Love You Why y lo escuchamos desde el mundo de la música, ¿por dónde? Por Inadaptados. ¿Y lo podemos cantar? Obvio. A ver. Nos ponemos románticos. Uy, venga, Lauri, ¿bailamos? Hola. Uy, ¿la puedo abrazar? Vamos. Baby, I love you way, every day. Baby, I love you. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. A esa, tu tuca. Parecía a vos, tu tuca. Temazo. Temazo este, ¿eh? Me encanta. Yo lo tengo en el auto, lo escucho todos los días cuando voy a trabajar y me templa. Te templa, sí, te colgás. Vamos todos abrazados. Bueno, muy bien, ahí teníamos a Big Mountain y la verdad una buena banda. Búsquenla en sus canales de YouTube. Sí, en su canal, en su página. Larga el fernet, Seba, larga el fernet porque está con un delay. Oye, ¿viste? Estamos impresionante, como, lo veo con los ojitos. Uy. Estamos con los choripanes. No, con los 15 días de retraso. Sí, es terrible. Bueno, vamos, ahora compartimos en las redes los enlaces, sí, como hacemos siempre en el Instagram y en el Facebook pueden encontrar todos los enlaces de Big Mountain. Bueno, pasamos ahora a Jimena Barón. ¿La conocen a Jimena Barón? Sí. Espectacular. Genia. Jimena Barón, bueno. Jimena Barón es una de... También podemos decir que es una Instagramer y también hace videos de música. Es como que su Instagram está como muy mezclado, ¿no? Sí, tiene un poco de todo. Familia, de todo. Trabajo, sí. Todo. Totó, te pierde usted ahí. ¿Qué está diciendo? Bueno, vamos a la data de Jimena Barón. Jimena Barón incursionó en la música desde pequeña, ¿viste? Parece que no, pero estuvo desde pequeña en la música. Todos dicen que es de ahora, pero no, estuvo desde pequeña. Ella es una gran artista, completa. Música desde pequeña. Interpretando algún que otro tema en las diferentes ficciones en las que ella ha participado. Pero el 28 de mayo del 2015 debutó como vocalista de la banda Barón Band. Esa, se formó una banda, yo no la conocía, Barón Band, ¿eh? No, yo tampoco. No la tenía. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar de ella se llama La Tonta y es de el éxito del año pasado. El éxito del año pasado, así que lo escuchás desde el mundo de la música, ¿por dónde? Por Inadaptados, La Tonta. El verde de tus ojos se hace gris. El blanco de tu piel se hace marfil. Tu corazón de seda se hizo hielo. Vivís diciendo cosas que nunca sentís. Armando escenas donde soy la actriz. Que cree como idiota tus mentiras. Vuelvo a ser la tonta que se amolda a tu rutina. Te espera mientras se cocina, que se pone contenta si te ve, si no también. Y sin querer, todo lo que juré jamás volver a hacer, me vuelve y lo repito una y otra vez, pedazos de ilusión que rescaté. Bueno, muy bien, ahí tenemos a La Tonta con el primer éxito de Jimena Barón. Bueno, es una cantante muy joven, muy nueva, ¿no? Nuevita. 2015, 4 años nada más de carrera musical. Pero bueno, ella estuvo desde pequeña en algunas ficciones, siempre. Pero siempre hasta ahora cantó. Viene metiendo dos. De dos, dos metió. Y de dos, dos. Es un. No, es un. Un golazo, ¿eh? Un golazo, ¿no? Viene poca bien. Poca gente bien. Mete dos temas así, casi de un año para el otro. Sí, sí, la verdad que sí. Y igual, bueno, los productores es como que están haciendo un muy buen trabajo. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, imagínate que. que no son, no son temas. Tiene un poquito de baba acá, se va. Por ahí escrito por ellos. Es el, la carne. Sí. La carne de varón. La carne. No, sí. La carne de varón. Se dice. Ay, traición en su consciente, viste, la carne, dice. Es que como esta data como que me bloqueó. Sí, sí, sí. No, no es que vengo con retraso de los. De la data que traje. Bueno, sigamos, gente. En el 2017 presenta su tema Tonta como cantante solista y lanza su álbum debut. En el mismo. Con el mismo nombre, Tonta. Y en el 2019 vuelve con todo, con su nuevo sencillo llamado La Cobra. Y lo escuchas desde el mundo, desde el mundo de la música, perdón, después. Inadaptado. ¡Sí! Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar. Vamos, a ver todas las cobras en casa, bebé. Haciendo la coreo. Esto para transmitir en vivo. Me hiciste cada gota derramar. Opa. Mirá la cobra de Dami, está desorbita. Porque me agarraste. Ay. Vamos. ¿Qué pasó? Arriba con la cobra, dale. Ahí viene, ¿eh? Misterio, misterio, mete misterio a la cobra. ¡Oh! ¡Eso! ¡Vamos! A ver si ahora te animas. Que me hice piedra de tanto aguantar. Que tanta mierda. ¡Mueva, mueva, mueva la cobra! ¿Qué dicen las cobras en casa? Están todas ahí prendidas a fuego las cobras. Ahí. Ya tú sabes. No quisiste lastimarme. ¡Otro canto! Lo que hiciste, bebé. Me suena la larina, larina, larina. Larina, larina, larina, larina, larina. Siempre dice que... Vamos, Laura, usted que la sabe. Cuando no te acordás la letra, tenés que tararear. Sí, obvio. Siempre, claro. Siempre. Cuando quisiste devorarme, pero yo sigo acá. Bueno, muy bien. Ahí tenemos con Jimena Barón, La Cobra y Tonta, dos éxitos uno atrás del otro, la verdad es para aplaudir. Un beso grande para ella, que siempre escucha Inadaptados, me llama todos los días. Igual que los de Big Monta y también me llaman todos los días. Si lo hubiésemos grabado, si lo hubiéramos grabado, capaz que lo comparten en el Instagram, porque ella suele compartir los videos de sus fanáticos. Lauri y bueno, decía... firmame ahora que la voy a nombrar de vuelta. Firmame, firmame. Bueno, firmala, lo subimos. Dale. Tiene que ser desinteresado el tema. Déjame. ¿Qué pensás decirle? Le voy a decir que nos arrobe en su historia. Ah, que bueno, dale, somos inadaptados, dale, lo hacemos sí, ahí, dale. Está grabando la vida. Cuando me digan, ¿eh? Muy bonito. Espera que vamos a terminar de dar la data y después nombro lo que hicimos hoy y le digo. Dale, que nos listo, arrobe. Como cierre. Dale. Bueno, déjame contarte que Jimena Barón en Instagram tiene 5.700.000 de seguidores. O sea, una infinidad. Rompe todos los récords de todo el mundo. Es tremendo. Y bueno, y es una de las artistas que está muy pendiente de las redes. Así que cada cosa que ustedes quieren saber de ella, está todo el tiempo subiendo cosas. Así que bueno, felicitaciones para su carrera artística. Le mandamos un saludo grande. Y bueno, déjame decirte que estuvimos a Big Mountain, ¿sí? Ahí está, vamos a grabar. Vamos, dale grabar. Play, Lauri. Muy bien. Le cuento a la gente que lo vamos a grabar para a ver si Jimena lo sube a su historia a de su Instagram. A su historia de Instagram, por lo menos a la historia, ¿no? Por lo menos, le mandamos saludos y todo. Sí. Bueno, muy bien. Acabamos de hacer un repaso del mundo de la música. Estuvimos escuchando Big Mountain, ¿sí? Una banda de reggae estadounidense formada en California. Y después, bueno, le pedimos a Jimena Barón, si nos está escuchando, o le mandamos un saludito desde acá, sé que por ahí está paseando o está ensayando para el Bailando, que nos arrobe en su pequeña historia de Instagram, ¿sí? Somos Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. Estamos en Vox 102.9. Estamos en Vox 102.9, le mandamos un beso grande. Lo único que le pedimos es que la vamos a arrobar y que ella nos arrobe su historia, ¿no? Exactamente. Y bueno, y estuvimos con exactamente precisamente con los temas de ella, Tonta y con La Cobra, ¿sí? Dos éxitos que se amerita y bueno, felicitaciones por su carrera. Esto fue todo por hoy en el mundo de la música, el 25 de mayo de 2019. Gente, un abrazo grande, nos vemos el fin de que viene. Está de fiesta. Me gusta mi reggae. Yeah. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi Fox. Sí, 7 minutos pasaron de las 11 de la noche, amigo. ¡Qué manera fiestón, bailar, Rocco! ¡Qué bárbaro! Ahí transmitimos en vivo en Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo, a donde nos va a compartir la historia Jimena Barón. Estoy agitado, loco. Y nos matamos bailando, ¿eh? Terrible. El operador también. Casi se quebró el brazo. Se quebró el brazo. No, no es que casi. Tuvo terrible. Tuvo que venir Susi a hacerle masaje. Qué bárbaro. Nos llamamos de urgencia. Si hacemos esto todos los sábados, bajamos de peso. Y pasa terrible. Que, cual, sí. Es la que menos bailó Susi, igual, ¿eh? Susi estaba cohibida, es verdad, estaba cohibida, no sé qué le pasó. El operador tiró cadera, tiró el meneadito, todo. Tiró hueso, tiró todo. Tendones. ¿Y el Doc? ¿Usted, profe, bailó o no? Sí, dice de la cintura para arriba. Ah, de la cintura para arriba, está bien. ¿Por qué? Estoy cansado, subir y bajar. Las escaleras, el choripán. Claro, eso de todo, no podía bailar más. Tutuca también bailó, movió las caderas, todo. Se la cargó, cabeza, todo. Se encargó de la iluminación, Tutuca. Bien, sí, efectos especiales terribles. Steven Spielberg tiembla, amigos. Bueno, llegamos al final. Me falta el aire. Oxígeno, por favor, para el conductor. Por favor, amigos. Luisito, ¿se quiere despedir? Bueno, un saludo a todos los oyentes, a todas las mascotitas. Y bueno, recordar esto de que es un vínculo de doble faz. Nos dan amor, damos amor y hacemos el mundo cada día un poquito mejor. Mirá, un verso. Gracias, Luisito. Gracias por todo. Por el asado, por estar, por tu conocimiento, por tu forma de ser, por todo. Por ser parte. Muchas Te esperamos gracias. El sábado que viene. No nos abandones, por favor. Laura, ¿se quiere despedir? Sí, gracias a todos por habernos acompañado. Y bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Bueno, gracias por estar. Chinito, ¿se quiere despedir? Como no, Guille. Bueno, volvimos recargados después de 15 días. Así que... agradecerles y que tengan una buena semana ustedes hasta el sábado que viene y también a nuestros queridos oyentes que estuvieron prendidos y esperemos que hayan disfrutado de la música sobre el cierre y aquellos que se sumaron al Instagram que hayan disfrutado de la fiesta que se armó entre el estudio. Gracias por estar. Tutuca, ya que se quedó a bailar y se quedó hasta el último, ¿se quiere despedir? Sí, por supuesto, la pasemos bien, yo caco. Con la radio que va, cuche a Tutuca. Tutuca quiere, Tutuca puede. Salude. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los que me quieren mucho, a la mujer, porque soy un caballero. Bueno, gracias por estar. ¿Sabes si quieres despedir? Me mata. Le tengo que sacar el micrófono, no me deja hablar el tipo. Es un personaje divino. Bueno, nada, a la gente que está del otro lado, que siempre le brindamos nuestro corazón, que nos sigan escuchando sábado a sábado, que nos sigan mandando muchos mensajitos. Y bueno, que pasen un lindo finde y que hayan disfrutado este feriado patrio. Así que un beso a todos. Muy bien, gracias a todos los que estuvieron ahí. Yo les digo gracias, nos vemos el sábado que viene. ¡Viva la patria! No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese voz. Estás ahí todavía, te digo, Inadaptados se va bailando. Le rompieron el corazón, él no busca a nadie que se lo reponga. Solo quiere alguien que se lo ponga. Ella quiere un man que no la llame y que no joda. Para reemplazar al perro que no la valora. Quiere aprovechar que está más buena y más de moda. Empezó a meterla al gym desde que quedó sola. Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano. Pero es ella misma queriendo salir del daño. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijueputa se sienta peor. Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el hijueputa se sienta peor. Ella no está buscando novio, no busca novio, no. Quiere salir a joder, yeah, yeah. Quiere olvidarse de ese voz, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no. Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pague.